¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Come on, everybody. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Hemos Fracasado con Todo Éxito. Número 12 ya de este programita que los acompaña sábado a sábado de 19 a 21. 19, 20, 19, 25. Sí, señor, sí, señor. En realidad, seamos sinceros, nunca hemos sido puntuales para empezar, no, pero no. Siempre hemos sido puntuales para ir. No lo vamos a hacer en el programa número 12 tampoco, así que ¿para qué? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda Luis Baby Peña Fiel? Bien, acá andamos. Con algunos... No, no voy a criticar a nada. No está ofuscado. No está ofuscado. Los pelos como si se hubiera venido en moto. Y estuve... Me han crecido los pelos, en realidad. Me han crecido. Estuvo reposando. Sí. Bueno, tenemos algunos temas de la semana, como ya lo venimos haciendo hace algunos programitas. Bueno, uno de los temas, digamos que... No diga, Bueno, eso no lo se digo. Llama muletilla y es un pecado en la radio. Veanme su calentar. No importa. ¿Cómo se puso? Dele. Bueno, no. Alguno de los temas fue el que protagonizaron los alumnos de las escuelas, de algunas escuelas de Mendoza. Que pidieron gas. Que pedían gas, que se lo llevaron detenidos. 40, bueno, creo que eran. Eran bastante, ¿sí? 50. Unos 50 alumnos secundarios fueron detenidos por la policía de Mendoza porque protestaban por la seguridad, por la calefacción, perdón, por la falta de calefacción en las escuelas públicas. Bueno, lo curioso de esto fue que Bondino, que es el ministro de Seguridad, ¿sí? Sí. De nuestra provincia, dijo que el accionar de la policía había sido correcto, ¿sí? Mientras que Cobos, gobernador de nuestra provincia, dijo... que no le había gustado que él no hubiese hecho lo mismo, que él hubiese actuado de otra manera. Sí, hay una controversia ahí. Habían exagerado un poco los policías, según el problema. Bueno, el problema está arreglado, dicen, en un 50%. Todavía quedan bastantes colegios sin gas. ¿Y qué se va a poner? Se va, digamos, a solucionar ahora. Está Cunieti entre medio, que dice que no sabe si le cuesta el cargo o no le cuesta esto. Bueno, todo un tema. Sí, más político que otra cosa, o sea, un tema más... De la semana. Sí, el tema de la semana, digamos, de Mendoza. Sí, bueno, otro de los temas de la semana que se vio por televisión y en televisión abierta se vio un partido que jugó la selección, sí, en despedida, le hicieron una despedida a la selección que se va rumbo a Alemania, que ya partió y ya está en Roma. Sí, bueno, este partido salió 4-0, sí, jugó la selección mayor contra un combinado sub-20... Bueno, un combinado sub-20, creo que nos eran juntábamos los suplentes. Nos juntábamos nosotros y hacíamos fuerza al combinado sub-20, la verdad que no era demasiado bueno. Tiene un arquero de Huracán de Tres Arroyos, no sé dónde, pero la cuestión es que Argentina ganó 4-0, la selección mayor Argentina ganó 4-0. Uh-huh. Y lo curioso también de esto fue que los goles se hicieron todos en el segundo tiempo, cuando entró el equipo suplente, digamos. ¿Sí? El equipo titular no hizo ningún gol, no demostró absolutamente nada. Con todas sus figuras. Tevez hizo algunas cosas. Tevez. Y la verdad que metieron los goles. Otra cosa curiosa, metieron los goles dos que no estaban, que no se sabía si iban al mundial o no, que no estaban dentro de la lista hasta el último momento, que eran Saviola y Palacio. Fueron los autores de los goles. O sea, todo un tema. Hay muchas esperanzas. Se vio a la gente con mucha esperanza de todo esto, ¿no? De que la selección partiera y hasta allá. Bueno, seguiremos. Unión Nacional.